No, señor. Y Charles va a echar. ¿Carne de res, carne de pollo o carne de cerdo? Ok. Listo, háganle pues. ¿Cómo así que alitas fritas, Charles? Hágame el favor y me saca eso. Ahí está la carne. No. ¿Qué cuento chorizos? De nuggets. No. Saca la bolsa de ahí. Ahí no, señor. Mire que no da. ¿Listo? Va lo que traigo. Güey. Papá me dio 100 mil nomás. Plátano, yuca o papa. Carito, lentejas, frijoles o arroz. Duque, jabón, crema o champú. Charles, pollo, cerdo o res. Al pasto no le gana nadie. Tres de cuatro. Estamos en la mañaneta, que también es una presentación a esta hora de... A esta hora de Choribof. A propósito, que están hablando y mencionando lo bueno, Choribof, para este fin de semana, ¿qué tal si se antojan de un rico chorizo delicioso que no es pesado, para nada, súper liviano, 110 gramos de carne de cerdo, delicioso, que es el sabor premium del chorizo, artesanalmente delicioso? Eso es Choribof. En un ratico hacemos el sorteo a propósito para el ganador de hoy de los tres paquetes de Choribof que estaremos entregando para que tengan en el fin de semana. Compartan, hagan una muy buena picada, disfruten si lo pueden hacer asado en el air fryer, como quieran. Ya saben, busquen la cuenta de Choribof, vayan al video que tiene el concurso y alcancen a meterse diciendo Choribof con papa, Choribof con yuca, Choribof con plátano, lo que sea. Y ahí participan porque hoy entregamos otros tres paquetes de Choribof, el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Bueno, vengo con la canción de viernes del equipo de La Mañaneta. ¿Y quién fue el ganador del bono de merkeo de 200 mil pesos del día de hoy? En un ratito aquí en La Mañaneta de Planeta de Viernes para decir ¡Wepa! Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox. Somos bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Este 27 de febrero será la inauguración oficial de nuestro Eco Market, con show musical, artistas y muchos regalos. Te esperamos en la calle Novena, número 2706, en Alameda. Conoce nuestra línea de productos y vive la experiencia en @EKUOX Equox. Los mejores productos para el cuidado del medio ambiente. Menos plástico, más vida. Equox. De las cosas ricas para comer, un buen chorizo. Jugoso, delicioso, y que no te quedes acordándote de él todo el día por lo pesado. O sea, chorizo, no me olvides. Te lo tenemos. Llega a Choribof. El sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso, exquisito y liviano para compartir con amigos y familia. Choribof, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural, para que los asados sean de otro nivel. Haz tus pedidos para esta temporada de fiestas empresariales, compartir y novenas. WhatsApp 318-671-7206. Encuentra Choribof en Volcano Asadores y en los puntos de Gio's Pizza. Encuéntranos en Instagram como @Choribof. Choribof, sabor premium, artesanalmente delicioso. Radio Planeta. Todo lo que desea un hombre en una sola tienda. Cuervo Negro, tienda para caballeros. En Cuervo Negro encuentras los licores más exclusivos, vasos y copas edición limitada, juegos de mesa, accesorios y mucho más. Todo lo que desea un hombre lo encuentras en Cuervo Negro, tienda para caballeros. Además, una amplia gama de cervezas nacionales, artesanales e importadas. Síguenos en Instagram como @CuervoNegroCo o nuestra tienda física en el Club del Asado Volcano, calle 13, número 100. 1115, Ciudad Jardín.

falta y extraño lo nuestro. Yo cuando leo me digo, ¿qué es esto? No olvide que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si me convisa, mira dorada. El sonido de viernes en Cali. Ya saben que hoy tenemos huepa. Huepa todo el día, en la tarde. Ahora que terminemos a la 11 pasaditas, se va al mediodía, a la tarde con huepa. Sí, ta, ta, ta, calentamos motores. A las 8 de la noche empieza el Power, que ya empezó nueva temporada del Power, que es nuestro programa de música electrónica los viernes a las 8 de la noche y va hasta las 6 de la mañana mañana. Sonido electrónico del más alto nivel. Y bueno, mañana a las 6 de la mañana empieza otra vez la programación y el resto del sábado puro huepa. Huepa sábado y domingo, o sea, sin parar. Y con DJ Dandres tocando mañana en vivo de 5 de la tarde a 8 de la noche con el Duke. Está buenísimo los sábados con el huepa live de DJ Dandres. A propósito de Dandres, ¿cómo les pareció el mix de banda? Bueno, por favor, mándenle saluditos, califíquenlo. Y más ratito vamos a estrenar el Salsa Mix Caleño 2. Ok. Bueno. Ah, porque ayer oímos el 1, es verdad. El 1, buenísimo el de ayer. El de ayer es este. Radio Planeta. Un amante como yo no lo vas a conseguir. Ese, así comienza el uno que tiene estas canciones. Porque soy yo. Que tiene esta también. Y esta también. Esa es la misma, esta. Acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Bueno, ese es el 1, más adelante el 2, 10, 12 minutos. La Mañaneta es una presentación de... del Club del Asado Volcano Asadores. Bueno, les hablo ahorita lo de Choribof, pero si usted está pensando, no tiene todavía un buen asador, un buen barril, lo consiguen allí, obviamente. Una manera fácil, práctica de hacer los asados, si usted quiere ese barril, hay en diferentes tamaños, o de toda la línea que ellos tienen en asadores, el asador en cruz, tienen la caja china, tienen el asador tradicional, bueno, ya los encuentran allí, ahí donde antes era Sanísimo, al frente de Krebs, ahí están ubicados, van a ver obviamente todos los barriles en la parte de afuera, también adentro, todos los accesorios, y además el rincón de Cuervo Negro, ese rincón que tiene la gente del Club del Asado, es súper bacano, todas las bebidas. Y pensando en hacer un muy buen regalo, los estuches que ellos tienen a propósito con licores especiales, cervezas, unas cajas súper bacanas, muy bien empacadas, las copas, los mezcladores, todo en Volcano, el Club del Asado. Manu Fernández dice, excelente y frío viernes y nada más como reconfortante que una buena taza de café, que la señal de la emisora esté full y escuchar esta berraquera de programación. Y Manu celebra porque hoy hace 31 años salió en el mercado el Photoshop. Bien para los que diseñamos y nos facilitó la vida, larga vida al Photoshop. ¿Está cumpliendo 31 años? Ah, pues chévere. Bueno, la manera de meter claro. Acomodar aquellas fotos. Es como lo de los filtros hoy en día. Los filtros sí. Son la practicidad ya del Photoshop, yo, ¿no? Yo cambié. Bueno, es que no, o sea, Photoshop ya está más especializado y es para diseñadores, total. Sí, sí. Obvio. Yo trabajé con Photoshop... bueno, por ahí unos 8 años. Xavi dice, yo no critico noticias, así como dijiste, son noticias de entretenimiento, así como son las de deportes, judiciales, y está bien. Pero si caes en cuenta cuánta trascendencia le han dado a la noticia del embarazo de Nati. Hemos hablado casi normal. Nada. ¿Cómo es? ¿Está embarazada? Cuénteme, Canario. ¿Quién dijo eso? Y sigue el hilo, dice Xavi, y dice, y ya le averiguaron que es un milagro. Pero es que no averiguamos, es que ya, eso se me levanta a veces como... Sí, sí, sí, como con los aburrido, zapatos al como, revés. Como que, hombre, hombre, qué pendejada eso, hombre. Es los más, embarazos de esa famosa, hombre, qué pendejada, hombre. Pero, perdón, pero de la misión a Marte hablamos un largo rato. Claro. Claro. Y él mismo dice... Yo creo que él aprendió más tarde, ¿no? No alcanzó a escuchar esta mañana. Sí, conectó tarde, porque dice, y lo que han hablado de Diana Trujillo, pero fresco, que sigo fiel a ustedes, sopla el diente de león para la suerte, dice. Ay, chao, sí, Xavi, levántate más tempranito. poquito, mi querido Xavi, Johncillo, porque sí, porque ya habíamos hablado de eso bastante. Perla Urazán, ¿qué dice? Gracias, chicos. Mi hermana quedó recontenta. Los amo. Los mejores de la radio. Bendiciones para todos en la mesa de trabajo. Dice Diana Velázquez, ellos en un en vivo dijeron que en cuarentena se pusieron a la tarea e hicieron lo del tratamiento de fertilidad. Se pusieron muy tristes porque no funcionó. Sin embargo, siguieron sus vidas. Fueron a un paseo y montaron en jet ski y al día siguiente ella amaneció con un dolor de cadera. Fueron al médico y a los días los llama el doctor a decirle, Natalia, está preñada. No lo podían creer y se hicieron pruebas de orina y negativas. Hicieron el ultrasonido y el que grito que metió Nati fue súper fuerte. No lo podían creer que después de tantos intentos por fin el milagro se había dado. Decía Nati que para ella era muy triste que algo tan natural que le puede pasar a una mujer a ella no le ocurriera. Ahí está hablando de cómo sucedió lo del embarazo de Nati Natasha. Gracias, Dianita, por el detalle de la noticia. Los datos que no teníamos, la verdad, no tenía ni idea. Ni idea de que estaban en embarazo siquiera teníamos de Sí, lo tenían Nati bien Natasha. Guardadito. Iván habló de la danza de la chancaca. ¿Qué dijo? Dice, qué voltaje, Radio Planeta. Lástima lo que se está viviendo en Buenaventura. Pero qué bueno era Buenaventura. Qué bueno se vivía y se rumbeaba. Carlos Saavedra, en ese año se fue campeón después de más de 20 años de sequía. Le está contestando un trino a Jovel y luego apareció el trino de Carlos Castañeda. Dice, buenos días a los taros de la radio. Jajaja, muchachos, ¿cómo están? Hey, Cana, porfa, este viernes para un tema Play Hard de David Guetta. Play Hard. Bueno, el habitante. Buenos días, parceros. Feliz fin de semana para todos. Ayer fue noticia Andrés Román, jugador de Millos, quien estaba a punto de firmar con Boca, pero en los exámenes médicos presentó insuficiencia cardíaca, lo que causó que el equipo no firmara al jugador. Por otro lado, una noticia muy triste en la ciudad de Cali, barrio Petecuy. Adriana Montero, una pequeña niña que luchaba contra un fuerte cáncer, lamentablemente falleció el día de ayer. Mucha fuerza para su familia. ¿Cuál caso, Charles? Repítelo. Ariadna Montero, una niña que luchaba contra un fuerte cáncer del barrio Petecuy. Pero falleció. ¿Era el caso de la mamá que estaba buscando recursos para poderla mandar a una clínica en Estados Unidos, que era el único sitio donde le podían dar tratamiento, y estaba buscando el tema de que le dieran una visa? ¿Es ese mismo caso? Revisate, Charles, a ver. ¿Va a revisar? Luego apareció Roy también hablando de la danza de la chancaca. Primero está Diana Velázquez. Bueno, Roy dice, uy no, ¿cómo vas a sonar esa descarga a esta hora? Es una de mis preferidas de Nietzsche, incluso más que la original. Siempre he pensado lo que sucede en Tura cuando Willy pregona que viva Buenaventura. Uy no, dice. Muy buena, ¿sí o no, Roy? Muy buena, para bailarla es espectacular. Además, Allison, ¿qué dice? Dice Allison, buenos días a mi quinteto favorito de la radio, acabando de llegar a la oficina y escuchándolos. Cómo me encantan los viernes para decir ¡huepa! Muchas bendiciones para todos. Joana dice, hola chicos, recuerden que Gwyneth Paltrow fue la protagonista de la película Contagio. También, sí, también. Andrés dice, jaja, ¿el güey es el famoso? No sé cómo. ¿Pero qué tiene? ¿Él es famoso? Pues yo dije, yo soy famoso. Yo en la casa de él lo he preguntado y es famoso. Yo soy el famoso en mi unidad. Usted le pregunta al portero, el portero, ah, sí, ese man que habla por la radio, sí. Claro. A mí me conocen, yo no soy claro. Que pues fuera de Cali, no, nada. Yo tengo ahí mi famita chiquita, pero pues... Daniela dice, buenos humildad. Días, familia, feliz viernes. Les cuento que a mí, después del COVID, me ha quedado una tos maluca. Y después de mi cuarentena me seguía saliendo positiva la prueba. La doctora dijo que me podía seguir saliendo positiva hasta 3 meses después, pero que no quería decir, continúa el hilo, lo estoy abriendo, que podía contagiar a más personas, solo que aún quedaban secuelas del virus en el sistema inmunológico. Con lo de la tos me da estrés, porque hoy en día uno no puede estornudar o toser en paz. Feliz fin de semana, un abrazo, eso es cierto. ¿No les ha pasado que están en un banco, en una oficina, en un sitio donde hay más público y les da un ataque de tos o un estornudo? O sea, tragándolo con un poquito de saliva ahí mismo. Pero ahorita siento que la gente ya ha perdido un poquito el temor con eso. Porque antes toser, a mí me... Y pues yo también he tenido siempre el problema de... hay una tosecita ahí maluca que me coge cuando de pronto tengo mucho frío o algo, o aires acondicionados. Y llegaba yo a esas filas y me da una pena. Entonces yo me aguantaba porque la gente ahí con mucho más temor, el temor del principio de la pandemia, pues que uno no toleraba nada. Sí. Juanca Gallardo habló del tema de Román, el jugador de Millos, que iba para Boca, y dice... Dice, ahí se ve el poco nivel del fútbol colombiano, incluyendo la administración y hasta el personal médico. Eso lo debió detectar el equipo de Millonarios y empezar tratamiento con el jugador, y no esperar que otro equipo lo detectara al momento del pase. Ahora para Deportes, Charles va a decir, Charles tiene, si Millonarios se ha pronunciado, ¿qué dijo? ¿Por qué ellos no habían detectado esta enfermedad, este problema cardíaco del jugador Román? Amalia, ¿cómo estás? Buenos días, dice. Muy buenos días, planetarios. Merkeo llega a Jamundí y a los alrededores. Ay, se nos faltó esa pregunta. ¿Cuál es el área de cubrimiento? Pero está, te averiguamos, Amalia. Ya le averiguamos y le damos el dato. El área de cubrimiento de Merkeo, si llega hasta Jamundí. Luis Eduardo dice, buenos días a los mejores de la radio. Que tengan un buen viernes. Luego Ian Velasco dice... Dice, buen día. ¿Por qué hay gente que los rayó el virus? Psicológicamente o física, debe ser físico, dice. A mí me dio fiebre 2 horas y me di cuenta cuando quedé sin gusto y olfato. La EPS me tomó los exámenes al mes, ya tarde. Eso fue en el inicio. Pipicos a caro. ¿Pipicos? Pipicos. ¿Ahí? Ay, eso es un combo ahí. Eso es combo. Es un combo. Pipicos. ¿Pipicos? Esa está buena, Cana. ¿Pipicos? Pues. Cana, aquí tengo el dato de la niña que falleció. Efectivamente era la niña que estaba gestionando el viaje a Estados Unidos para llevarle su tratamiento, porque ella padecía un neuroblastoma estado 4, que es un cáncer poco común del sistema nervioso simpático con metástasis en su médula ósea. Sin embargo, es el tumor más frecuente durante los 2 primeros años de vida. Y a la pequeña, en el año 2019, empezó causándole enormes dolores que fueron deteriorando su calidad de vida. A los 2 añitos empezó a sentir este neuroblastoma en estado 4. Y que de hecho muchos famosos, incluyendo por ahí deportistas como Jerry Mina, estaba vendiendo su camiseta, o estaba subastando. Para ayudarle a la mamá. Para recaudar fondos. El costo del traslado. El costo del traslado y el tratamiento que no lo cubre la EPS era millonario. O sea, valía mucho dinero llevar a la niña a Estados Unidos a esta clínica. La mamá, pues como toda buena madre, haciendo hasta lo imposible para lograr esos recursos, estaba pidiendo de manera pública ayuda, incluso al gobierno, para que le facilitara el tema de la visa, le ayudaran con conseguir la visa para poderse llevar a su chiquita a Estados Unidos a esta clínica, que es la única en el mundo donde dicen que es en el tratamiento para ese tipo de cáncer. Una niña hermosa, espectacular. Sí. En el video donde la mamá aparece hablando, entre otras cosas, una presentadora, una influencer de Cali, es la que la entrevista, y la niña, la mamá la tiene cargada, en algún momento la niña se incomoda de estar tanto tiempo ahí, pero es una niña con unos ojos maravillosos, era una niña con unos ojos lindísimos, una crespita divina, que decía la mamá, pues como todos los niños, quiere salir al parque a jugar, quiere salir a correr con sus amiguitos, está en la edad de hacerlo. Y bueno, pues aquí nos hemos dado cuenta hoy que infortunadamente ha triste fallecido. Final. Triste final para la historia, sí. Mira, Tatiana Lugo le responde a César Augusto que preguntaba lo de el Ruth en la DIAN. Dice, se puede, pero es un camello. Cualquier contador te puede dar indicaciones al respecto. Aquí Cristian nos mandó la forma y Carito ya va a poner en Twitter toda la información, lo que él nos acaba de enviar, para saber cómo se hace, cuál es el proceso, porque él dice que sí se puede hacer sin ningún problema, que me lo puso por acá, ya se lo pasé a Carito para que lo haga. Entonces dice, dice, dale por ahí, o si ya en definitiva no puede actualizar el RUT, debe de seguir estos pasos para pedir cita virtual, ya que presencial ni estamos trabajando, lo que pasa es que él trabaja en la DIAN. Ok, qué buen dato ese. Julie dice, yo soy la que hace el mercado hace 2 años, siempre llevo mi lista y la cuenta para no pasarme, esto es de las mamás. Mi mamá nos acostumbró, ella lo hacía, escribía en una listica lo que había que llevar para el mercado, para que no se lo fuera a olvidar a la hora de mercar. Lala dice... ¡Ay, huetapu! Mucho mix de Dandres. Carajo, tráigame guaro. Paula Espinosa. Dice, por Dios, piel de gallina con ese mix de banda. Gracias, muchachos. ¡Qué buen comienzo de viernes! ¡Huepa! Radio Planeta. Diego Pinzón dice, hace rato les dije de esa canción, me imagino que es el envidioso. Sí. Lala dice... Cana, ponga solita, ni diablo ni santo, muy buena, home. Ja, ja, ja, dice, ¿quién me ve? Y esos gustos por los que me dieron a los 30, dice ella. Se te está cambiando el chip, ¿no, Lala? Por lo que veo. ¿Cierto? Edwin Ahumada dice... Buenos días, busquen también Cabrón y Vago de los Dos Carnales y El Fantasma. Saludos y feliz fin de semana. lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida. Y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende. Yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido. Pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. 10:25, es viernes, que parezca viernes. Lleva dos viernes seguidos ganándole caro al güey y caro a Charles en cuanto a quién escoge la mejor salsa de viernes. Hoy será la tercera. Trieta de caro. No, pero si va a poner la canción en el coro, hermano. O si se, o se levantan Charles, el güey, se sacuden y le ganan. Atención, ¿cuál de estas tres canciones tiene más pinta de viernes? ¿Cuál los motiva más el día de hoy? La número uno. Radio Planeta. La número uno es Tirso Duarte. Te molesta que sea feliz. Te molesta que sea feliz. ¿Qué te han dicho al hablar de mí? Tirso, Nicolás. ¿Qué de hacer para que tú aprendas? Nicolás, que de ti la feliz, soy feliz sin ti. Tirso, que a propósito se presenta esta noche en la terraza de... ¿De dónde? Del Mulato. ¿Ah, sí? El Mulato en la terraza se mandó otro sitio de rumba. Que se hasta llama... la una. ¿Ah? ¿Hasta la una? Hasta la una de la mañana. Y hoy va Tirso Duarte para allá. Feliz, yo, yo que no tengo que madrugar mañana. Bueno, la número uno es esta canción. ¿Te molesta que sea feliz? La número 2 para sonido de viernes. Ay, ay, ay, ¿qué es esto? Hay quien pide. Número 2 se llama Rumbón Melón, Joe Pastrana. ¿Quién del equipo la pidió? ¿Esta es mejor? Oh, claro. Pero tranquilos, tranquilos, no voten todavía porque falta la número 3 y es esta canción. Ahí está. Uy, ¿cómo? Canción sota. Uy, Rosario, La Vida. Unos que sufren porque no tienen ni qué comer, en cambio otros lo tienen todo y también se quejan de la vida. Esta es la número 3, Willy Rosario. La recuerdo, número uno, te molesta que sea feliz, Tirso Duarte. Escucha lo que tienes que hacer. Número dos, Joe Pastrana, Rumbón Melón. Hay un planeta. Y la número tres, La Vida, Willy Rosario. Radio Planeta. Si haces favores, no te agradecen. Y si eres pobre. Bueno, damas y caballeros, arranca niña, la niña. Votación. La número... Diana dice que la número 1. 1-0-0. Lala, que la 1. 2-0-0. Diego dice que la 3. 2-0-1. Luego Vladimir dice que la 1. 3-0-1. Edwin, que la 3. 3-0-2. Luego aparece Mauro Díaz Lopera, dice que la 3. 3-0-3. Pipe Murcia dice que la 3. 3-0-4.

a seguir y a tener como referente de lo que se puede llegar a hacer en la vida cuando se tiene decisión y se tiene determinación. Una cosa es desear y otra cosa es determinar que lo vas a hacer. Claro, yo no sé si esta comparación vale, pues la pongo aquí sobre no, la no, mesa. No, no, no. Ah, bueno, sí. Espera, yo la digo. Como en algún momento de pronto representaba tanto y lo que ha representado Manuel Elkin Patarroyo, yo no sé si de esa manera que es un avance y es para el mundo, una noticia para el mundo. Sí. Más que Manuel Elkin lo han controvertido tanto. Sí, pero, bueno. Pero en el principio, en que no lo controvertían cuando arrancó todo, que él era quien ha descubierto la vacuna contra la malaria. En un país. No, pero donde... respóndame, amigo, porque la pregunta es. No, por eso le digo. Lo que pasa es que a Manuel Elkin, uno ya no sé, pues obviamente si me dice de entrada, sí, claro, lo admiramos muchos años. Pero ¿no te parece que en ese momento era como esa gran figura? Eso es lo que te estoy diciendo. Que en su momento sí, pero ya ahora con tanta controversia que han creado sobre sus avances científicos, ya uno no sabe ni qué pensar. En un país donde, infortunadamente, aquí escriben, vemos a diario. Perdón, es que escriben aquí en la cuenta de Twitter. Dice, te mandan noticias serias. ¿Y quién es? Y aquí escribe, escribió Manuel Elkin Patarroyo. Dice, ¿y quién es el canario? En un país donde nos toca asistir tristemente a ver a los políticos hacer politiquería y un show mediático para salir en los portales de las noticias con las vacunas y todo esto. Pues nos vamos como mamando de esa situación, ¿no? Y no de la política, porque la política no es mala. Los malos son los politiqueros. Los malos son los políticos. La política es una ciencia necesaria en el desarrollo de las sociedades, de las comunidades, del mundo entero. La política está encargada de eso. Lo que pasa es que los que la hacen son muy malos, los politiqueros de turno. Pero bueno, hay otro tipo de colombianos mejores, como Diana Trujillo. Y estoy aquí resaltando una entrevista que le ha hecho la gente de la FM, que se dedicó a hablar con ella, porque ojo con la historia de vida de Diana. Ojo con la historia de Diana, de vida de Diana, porque hace unos años era una perfecta desconocida, una colombiana como millones de colombianos que llegan a Estados Unidos al rebusque a ver qué hay para hacer, en qué puedo salir ocuparme. Adelante. Y se va poniendo metas y las va cumpliendo y cada vez una más alta y una más exigente y tiene la determinación de hacer lo que es lo importante. En entrevista con la FM, Diana Trujillo, la ingeniera colombiana que hace parte de la misión Perseverance a Marte, contó detalles del desarrollo de esta misión, tal vez la más significativa en la historia de la NASA en los últimos años. Contó Diana cómo llegó a Estados Unidos sin hablar ni papa de inglés y con $300 en el bolsillo. Relató que trabaja desde hace 10 años en la NASA y que su llegada allí fue producto de un arduo trabajo y esfuerzo que hizo, pues cuando llegó a Estados Unidos a sus 17 años, no sabía inglés y solo tenía $300 en el bolsillo. Dice Diana, no sabía inglés y tenía $300 en mi bolsillo. No sabía para dónde ir. Como nos caracteriza a los colombianos, dije, no me voy a dar por vencida. Empiezo por aprender inglés y yo pensé que lo estaba haciendo mal, pero me felicitaron y empecé a tener buenas notas. Hay un primer indicador, ¿no? La colombiana contó cómo esta misión demostró que no hay que darse por vencidos en las metas que se propone aún desde niños y reveló que esta misión busca encontrar evidencia sobre qué pasó en Marte y por qué no hay vida. Para entender qué puede pasar en un futuro en la Tierra. Bueno, ya luego da detalles de la misión, de lo que ella hizo para la NASA, pero más allá de eso, creo que ahora lo importante, muy importante para Colombia, es mirar la historia de vida de Diana, del cómo lo logró y cómo muchas veces todos podemos tener un pedacito de Diana Trujillo dentro de nosotros. Siempre, las dificultades, ¿sí? El no tener pedacito? Todo como a pedir de boca, bueno, normal. No, el que usted quiera. Cualquiera, el inicio, la voluntad, las ganas. Ah, yo pedí que un pedacito, yo quiero su corazón. No, lo que pasa es que muchas veces lo difícil, para algunos lo difícil es llegar, para otros es mantenerse, bueno, es diferente como la situación. Va a ser un proceso normal, digo yo, otros llegarán con más comodidades, otros no con tanto, y hay gente que le ha tocado re duro, otros duro. Quizás sí, más sí, fácil. Sí. Pero bueno, es de ese ejemplo de perseverancia, de buscar, de hacerse un propósito desde que sale de acá, desde que se va muy joven y tener claro qué es lo que quiere, a dónde piensa llegar. Yo no sé si ya en algún momento, no sé si lo dice alguna de las notas, si ella se imaginaba trabajando para la NASA, digamos. No sé si lo pensó dentro de sus sueños, porque uno tiene, no, yo quisiera algún día. No sé si ella lo pensó en algún momento. O que quería, se fuese con ese propósito. Quería simplemente ir a Estados Unidos, pues, a estar mejor. Pero el estar ya en este punto, pues el nivel obviamente es muy alto. Miren, hoy en día es protagonista del mundo. y orgullo caleño colombiano. Güey, tenía muchas desventajas porque primero llegó sin mucho dinero, tenía $300 sí. Y segundo, no sabía nada del idioma inglés. Sí, entonces pues, es de destacar eso, una mujer de determinación. Sí, sí. Dice, cuando uno no hace lo que tiene en el corazón, se demora. Claro. Porque igual lo va a terminar haciendo. Encuentran lo que quieren hacer y mira cómo otras personas lo han hecho posible. Ha dicho Diana, que es personaje del año en Colombia, por encima de todos estos políticos pantalleros. 10:45 minutos, estamos en la mañanita de Planeta. Se oficializa la salida de Harry y Meghan Markle de la familia real, güey. Bueno, esto es lo último que aparece dentro de la información real, porque es de la vida real. Ellos ya no, digamos. Resulta que, bueno, todos los, digamos, o problemas o lo que ha pasado, lo que ha significado pues para la reina, que su nieto pues renuncia a todo lo que tiene que hacer en cuanto a protocolo, a las responsabilidades reales que él tiene. Y bueno, pues ya resulta que ahora la noticia es que anunciaron que no van a volver a participar de forma activa como miembros de la familia real británica. Ya es en nada. Decisión que ya se le informó a la reina Isabel II, que se ha hecho pública además por un comunicado del Palacio de Buckingham. Dice, el duque y la duquesa de Sussex han confirmado ¿yo qué? A su majestad, la reina, que no regresarán como miembros activos de la familia real. La reina respondió, déjenlos. Dice, mentiras, Harry y Meghan, que están viviendo en Los Ángeles desde hace más de un año y pues que se han dedicado a la crianza de su hijo, que se llama Archie a propósito. De hecho, ya está embarazada, ¿no? Sí, está embarazada nuevamente. Bueno, con ese tema de las conversaciones con el duque. ¿Conmigo? No, el duque, que no, la reina ha escrito confirmando pues que el alejarse del trabajo de la familia real no es posible. Haciendo esto, no es posible ya continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares, honorarios y los patrocinios reales de los duques serán devueltos a su majestad antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la familia real, que no han renunciado obviamente a estas responsabilidades. Aclaran ellos, aclara el Palacio de Buckingham, dice, tanto Harry como Meghan siguen siendo muy queridos. Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros queridos de esta familia. Nos vemos el 31. Sí, pues ya, porque ¿qué más? Entonces, hablan de un tema donde lo que tenía como beneficios y cosas que le daba el reino como ya tal, mochado. Tienen que devolverlo. Ya no los tienen. Y ya los no los privilegios, güey. Yo creo que el duque le va a tocar ponerse a hacer Uber. Sí, ya descargó la aplicación. Sí. A trabajar se dijo. En muchos lugares del mundo, los gobiernos han determinado que las vacunas contra el COVID-19, primero para el personal médico y para los ancianos, para las personas adultas mayores en algunos países, 80, 70 años en otro, pero algunos países ya incluso han alcanzado a vacunar a su población joven, los países más pequeños y con gran poder adquisitivo y han comprado gran cantidad de vacunas, ya la vacunación ha arropado a algunos jóvenes. Pero en el planeta Tierra hay gente mañosa, gente que todavía no está para la vacunación, pero se da la maña para quedarse con la vacuna. Pinches desgraciadas, es que hay que decirles. Mire, esto sucedió en Estados Unidos, en el condado de Orange, en el centro de la Florida. Un par de mujeres se hicieron pasar por adultos mayores, llegaron pues al centro de vacunación con gorros, guantes y gafas al puesto de vacunación y llevaban una tarjeta de vacunación previa. O sea, ya llevaban una tarjeta de vacunación y se hicieron inocular con lo que sería la primera dosis para ellas. El número de personas vacunadas en la Florida ya va por más de 21 millones de habitantes. Ya 1,13 millones de habitantes han recibido dos dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. Pero pues ellas no fueron arrestadas ni nada, pero sí fueron expuestas como al público porque... Públicamente. Se disfrazaron de ancianas. Sí, se disfrazaron de viejitas, de abuelitas. Ajá. Y entonces se hicieron vacunar. Ajá. También entiende uno por la ansiedad de la gente de querer estar vacunada ya. Sí. Sí, pero hay unos turnos, ¿no? Hay un orden para los protocolos. Para el tema. Sí, claro. Mire, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, afirmó que el 42% de los mayores de 65 años residentes en el estado ya han recibido la vacuna. Y anunció el aumento de la cantidad de dosis que llegan semanalmente. Van a ver... Entonces, ¿qué tipo de castigo les imponen a ellas? Igual las tienen ahí como en custodia. Ok, ayer la noticia, está hablando del riesgo con este tema de las vacunas y la gente mañosa. Ayer la noticia era que unos enfermeros que tenían que aplicar la vacuna, güey, se hacían el amague de que ponían la vacuna y ponían otro líquido, pero no es la vacuna en Brasil. No, eso lo y se quedaban con la vacuna. No. O sea, ponían cualquier agua, ¿cómo se llama? O no le ponían nada, hacían el amague de que iban a, o sea, le metían la jeringa, lo chuzaban, pero no le inoculaban el líquido. Eso lo hicieron, pero al principio. Eso lo hicieron al principio, pero de una manera, los simulacros, el placebo, que lo hicieron así, que a unos les aplicaban, a otros no. Finalmente a muchos les confirmaron ya que quienes tenían la vacuna. La vacuna real y los que no. Bueno, eso pasó ayer en Brasil. Hoy la noticia es que hay gente que se disfraza de viejitos para lograr la vacuna. Carito, esta última para terminar esta ronda de cosas para contar y tiene que ver con los fanáticos de Cruella de Vil. Sí, ¿cómo les parece que ya salió y ya está listo el tráiler de la esperada precuela que nos contará de historia del personaje de los 101 Dálmatas? De hecho, de la villana de 101 Dálmatas. Siento un Dálmatas que es Cruella de Vil. Es más o menos similar a lo que conocimos de Maléfica. Ustedes se acuerdan que Maléfica también es como una precuela. Y bueno, lo que están esperando es, sus fanáticos, es poder verificar o poder hacer como la comparación si va a ser lo mismo de Maléfica Cruella de Vil, es decir, si digamos la historia se va a basar en ese inicio de cómo empezó o cómo llegó a ella a ser tan mala, o si va a arrancar desde el momento en el que ya aparece en la secuela o en la película de Los 101 Dálmatas desarrollando alguna historia en especial. A propósito, este año cumplieron 60 años desde que se lanzó la primera película, que obviamente fue en caricatura, de Los 101 Dálmatas, que se estrenó un 25 de enero en 1961. Bueno, ya en algunos meses estará disponible en la plataforma de Disney, pues que se estará publicando la película, algo que todo el mundo estaba, o que bueno, los fanáticos de Los 101 Dálmatas, una película de 1961, esperando Radio esta Planeta. Película. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Esta fue la canción del año en los premios Lo Nuestro anoche. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción, le Planeta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys and I'll say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Radio Planeta. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor para la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción. Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Bueno, Charles, entonces la canción del año se fue para Karol G con Tusa. Con Nicki Minaj, Tusa. Sí, esta canción tuvo dos premios para Karol G por colaboración del año y canción del año. Tusa. ¿Qué más hay de anoche, Charles? ¿Güey vio el show? No, pero estaba viendo un resumen ahorita de las presentaciones y me vi la de Daddy Yankee. Me gustó mucho la salida que él hace. Arranca con una interpretación ahí, un toquecito de piano cantando esta canción y al minutico, al minuto y medio sale Marc Anthony a hacer la parte suya, pero muy chévere lo de Daddy Yankee mostrando ahí quién es el Daddy, cantando e interpretando haciendo piano ahí en esta canción. ¿Está hablando de esa canción? Sí, señor. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regresar. Ya no eres bienvenida aquí, si tu amor fue una mentira. Más ganadores de anoche, Charles. Sí, ganadores por montones y sobre todo colombianos. Camilo se llevó 5 premios, Lo Nuestro, Artista Pop del Año, Revelación Masculina, Álbum Pop del Año, Colaboración Pop también, y Canción del Año Urbano. Camilo se las llevó todas en colombianos, dice, con 5 galardones. Dice en su cuenta, porque el Trina pone una foto donde está feliz, sonriendo con sus 5 premios, otra de piernas abiertas. Y literal los premios ahí entre sus piernas. Y pone: gracias tribu, gracias por dejar que mis canciones tengan lugar en su vida y los acompañen cuando más lo necesitan. Gracias a Dios por dejarme ser reflejito suyo. Aparece, dice Juan 18, dice: hoy mis manos se llevan 5 premios. Perdí la cuenta. Para ella soy solo un amigo. No puedo seguir escondido. Tal vez el frío me dé fuerza si yo se lo digo. ¿Cómo le digo que soy yo? Que sin querer le di otro nombre. Más ganadores de anoche. Balvin se llevó un premio por la colaboración crossover del año. Esta colaboración la hizo junto a Bad Bunny y Dua Lipa con la producción de Tiny, que se llama One Day. Planeta. Un día. You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. Hasta aquí el balance súper positivo, súper bueno para los colombianos. ¿Qué más? ¿Qué más ganó anoche, Charles? Maluma también se llevó 2 premios por la canción ADMB. ¿Qué se llevó ahí? Canción balada pop del año y canción pop del año, ADMB. Y solo queden las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único. Bueno, Charles, y Bad Bunny, y Anuel y todos estos, ¿qué? Por supuesto, Bad Bunny, el Conejo Malo, se llevó varios galardones, 7 en total. Por álbum del año urbano, con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, también artista del año, artista premio Lo Nuestro del año, Bad Bunny, álbum del año Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, Bad Bunny, en donde están canciones como esta que suena, que se llama Yo Perreo Sola. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. El Conejo Malo. Unas presentaciones muy buenas, como decía el güey. Unas presentaciones bastante buenas de destacar. Y bueno, muchos artistas, entre ellos Maluma, que cantó Hawái. Y cantó junto a Carlos Rivera también esa 100 años. 100 años. También Nio y Casper, que de hecho ganaron un premio al mejor remix del año, cantaron La Jipeta. Esta noche no estamos pura boludo. Arrebatado dando vuelta en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vuelta en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado, ando vuelta en la 11 puntos en la mañanita. Una noticia más del mundo de la música tiene que ver con Billie Eilish. ¿Qué pasó con ella? Mire, ella reaccionó al documental que le hicieron, que se llama The World A Little Blurry. Y pues hace énfasis.